Muchas voces, una frecuencia, tocando realidades cotidianas. Hoy presentamos Jorgito, una muerte por negligencia. Por fin había encontrado un lugar para vivir, un pequeño centro poblado llamado Ciudad de Dios. Las escaseces del agua, la falta de desagüe, no fue un obstáculo para que me consiga mi casa propia y viva armoniosamente con mi esposo y el motor de mi vida, mi hijo Jorgito. Jamás me imaginé que las limitaciones de ese lugar cobrarían un alto precio, dándole cabida a la injusticia. Mami, me duele mucho mi barriguita. ¿Pero qué te puede caer mal? Ya llevas 2 días así, eso me preocupa. No sé, mami, ven aquí a mi lado. Hijo, pero si estás ardiendo en fiebre. No, no, vamos de una vez al centro de salud. Y por último, no puedo ni comunicarme con tu padre porque está de viaje. Jorgito, no te destapes que hace mucho aire y ya falta poco para llegar. Mami, me siento mal. Jorgito, Jorgito, ayuda por favor, ayuda. Comadre, ¿qué pasa? Tranquilícese. ¿Qué ha tenido Jorgito? Mi hijo se muere, no sé qué hacer. Ayúdenme por favor. Tranquila, yo también llevo a mi ahijado. Vamos rápido, vamos, vamos. ¡Abran la puerta, por favor! ¡Mi hijo se muere! ¡Que alguien llame a un doctor! ¡Que alguien llame! Comadre, no eres la única. Mira, ahí viene Eugenia con su hijita en brazos. Necesito ayuda, que alguien me ayude. ¿Qué pasa, Eugenia? ¿Qué pasa? No sé, mi Carlita está con fiebre y ella no es la única. Hay varias vecinas en la carretera que están yendo a Chiclayo a buscar un hospital o a un doctor particular. Yo no tengo dinero y no sé qué hacer. Hijo, reacciona. No me hagas esto. No me dejes. Tu papá y yo te necesitamos. No, no, no, mi amor. Si tan solo hubiera habido un doctor que salvara a mi Jorgito. ¿Por qué? ¿Por qué, mi Jorgito? Comadre, por favor, sé fuerte. Eso te lo juro que no se va a quedar así. Y tú, Eugenia, ve a prestar dinero ahora mismo y vete ya. Salva a tu hija. Basta ya de injusticias. Vecinos, vecinos, vámonos todos ahora mismo a hacer vigilia fuera de la municipalidad y a reclamar esta aberrante injusticia, pero unámonos ya. Sí, no vamos a permitir que esto quede impune. No permitiremos una muerte más de nuestros hijos. Con mucha tristeza, mi Jorgito fue sepultado. Yo y mi esposo nos sentimos muy desconsolados y pensábamos qué hacer de nuestras vidas después que nuestra razón de vivir había partido. Pasaron las horas y momentos después llegó Carmen con un gran número de personas. ¡Justicia para Jorgito! ¡Sí, justicia! ¡Sí, justicia! ¡Nunca! Justicia. ¡Nadie más morirá! ¡Justicia, justicia! ¡Sí! Comadre, he venido con un grupo de vecinas para ir a reclamar esta injusticia. ¿Vamos juntas? Con todo el dolor que llevo aquí en mi corazón, por todo este vacío, ya no exigiré justicia. Dejo este tema en manos de Dios. Ahora solo quiero que nadie pase por lo que yo pasé. Sí, amor. A pesar de este inmenso dolor que llevamos los dos, no buscaremos culpables, sino que en memoria de Jorgito formaremos un pequeño centro donde haremos un llamado constante a distintos médicos para que vengan y ayuden a tantos niños enfermos y nos enseñen a prevenir y evitar estas tragedias. Lamento mucho lo que le pasó a Jorgito, pero eso me hizo reaccionar para que por mi cuenta lleve a Carlita a un lugar donde la puedan atender de inmediato. Felizmente mi hija se salvó. Voy a aconsejar a toda la comunidad para que no lo piensen dos veces y lleven a sus hijos frente a un médico particular y no estar esperanzados de este puesto de salud. Sí, Eugenia, pero ahora tendremos que ir a darle ánimo a Olga para que su dolor no la traicione. Mira, ahí viene Olga, vamos a verla. Ay, vecinas, ahora que se fue mi Jorgito, solo me queda resignarme, continuar mi vida con su padre y ojalá algún día podamos recuperarnos de este duro golpe de la vida. Ustedes, ¿qué hubieran hecho en mi lugar? Muchas voces, una frecuencia. Presentó Jorgito, una muerte por negligencia. Producido por Beatriz Mimbela, César Figueroa, Danixa Gordillo.